¿quiénes eran los periodistas, lo que yo llamo los periodistas obreros? Porque ellos no querían llamarse periodistas, porque los periodistas escriben para entretener, ¿eh? Los periodistas, que yo llamo periodistas obreros, son trabajadores que organizan el periódico de un gremio. Algunos son conocidos y funcionan algo así como militantes que van de un lugar a otro organizando. Es la figura del organizador. No recibe salario por eso, ¿eh? Quiero aclararles. Organiza el diario, no sé, de los gráficos, ¿eh? Y cuando es un trabajador gráfico, es un trabajador del gremio mecánico, ¿eh? Que fuera del horario de trabajo se convierte en periodista.